En una pequeña isla vivía un mendigo muy conocido por todos sus habitantes, por su asombrosa capacidad para dar consejos y ayudar a las personas. El mendigo solo pedía la voluntad por ofrecer sus sabias palabras a los habitantes del pueblo. Tal llegó a ser su fama que el rey, sorprendido por lo que le contaban, decidió visitarlo y pedirle consejo. Tras visitarle, el rey quedó muy satisfecho con los consejos del mendigo y le pidió que le acompañase al palacio para que pudiese ayudarle en las tareas del día a día. El mendigo accedió y se marchó a vivir a un suntuoso palacio. Cada día que pasaba, el rey se mostraba más satisfecho con la ayuda del mendigo, hasta que decidió prescindir de todos sus consejeros. Uno de ellos, resentido por la decisión del rey, decidió espiar al mendigo para descubrir de dónde venía su capacidad para aconsejar tan sabiamente. Para su sorpresa, descubrió que el mendigo abandonaba el palacio al atardecer y volvía a él antes de que amaneciese. Un buen día, decidió seguirle para ver qué hacía durante esas horas que se ausentaba del palacio. Sorprendido, vio cómo el mendigo se dirigía al anochecer a una cabaña que se encontraba a las afueras del palacio. Allí, el mendigo se despojaba de sus ricos ropajes y se volvía a poner sus antiguos harapos. Luego se acostaba en el suelo sobre un lecho de paja. Por la mañana, el mendigo volvía a ponerse sus ricas vestimentas y regresaba a palacio. El consejero se dirigió al mendigo y le preguntó: «Mendigo, ¿cuál es el motivo por el que te despojas de tus ropas para volver a ponerte tus harapos y duermes sobre el duro suelo pudiendo dormir sobre un lecho cómodo en el palacio?» «Muy sencillo», le contestó el mendigo, «para no olvidarme nunca del lugar de donde vengo». Llevo mucho tiempo pensando, ¿por qué hay que tener orgullo? ¿Qué importancia tiene, sobre todo cuando tienes que enfrentarte a cosas difíciles? Digamos que el orgullo no te permite acomodarte a las situaciones y te da motivos para ignorar a los demás cuando te dicen que tú no puedes hacer algo. El orgullo no te empuja a demostrar nada a nadie, sino a luchar con fuerza para que te puedas confirmar a ti mismo de que eres capaz de lo que te propongas y, ¿por qué no?, más. Reconozco, amigos, que ser orgulloso es malo. Yo creo que lo soy, y mucho además. Pero el paso que hay entre el orgullo y la soberbia es una línea que no deberíamos cruzar, que yo no debo cruzar tampoco. La soberbia te hace creer de que eres capaz de cosas sin tener la necesidad de trabajar ni de adquirir conocimientos. Yo admiro a la gente que sabe tragarse su orgullo con serenidad y con templanza. El orgullo, amigos, es algo que bien utilizado nos puede ayudar, pero que la mayor parte de las veces es tan exagerado que nos ciega y que nos hace además tomar decisiones que nos convienen muy poco. Hoy tenemos, en esta noche, la oportunidad de vernos a nosotros mismos y de descubrir hasta qué punto somos orgullosos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y voy a acompañarte en los próximos minutos aquí, en tu programa, dándonos cuenta, y dándome cuenta yo también, de cómo el orgullo destruye y sin embargo la humildad construye. El problema del orgullo es que todo el mundo lo puede ver excepto uno mismo. Y cuando uno tiene un problema con él, no es capaz de apreciarlo en su vida. El orgullo destruye nuestras relaciones. Por eso, ¿cómo se puede crecer en la humildad, pero en la auténtica, no en la falsa? ¿Cómo puede llegar uno a ser una persona nueva y pensar de una forma diferente? ¿Cómo podemos ser realmente humildes y al mismo tiempo poderosos? Pues son preguntas que nos vamos a ir contestando, resolviendo, hablando, interiorizando en Cita con la Noche. ¿Cuántas veces ocurre que dejamos que el orgullo llene de resentimiento nuestras relaciones y nos separe de las personas más queridas? Porque alguien que está lleno de orgullo generalmente suele ser autoritario, exigente con los demás, pero también consigo mismo. Alguien incapaz de reconocer y valorar lo positivo de los demás y de lo que los demás pueden aportar de positivo. Piensa que solo él o ella tiene la razón y necesita mantenerla a toda costa, aunque eso signifique decir que todo lo demás no es válido. Es difícil, amigos, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez mantener una conversación con alguien que piensa que siempre tiene la razón, que cree saber más que los demás, que creen que su experiencia acumulada es algo que difícilmente los demás podremos tener. Personas que invalidan automáticamente el punto de vista de los demás. Y se complica sobre todo si hay una cierta relación afectiva con esas personas, porque se convertirá en una cuestión de honor o de amor, y trata de demostrar de alguna manera que tenemos parte de razón o que nuestra idea puede ser acertada en alguna ocasión. Y una de las relaciones que más afecta este comportamiento es la que hay entre padres e hijos. Cuando los hijos crecen y buscan de alguna manera su sitio en la vida, se generan roces por las diferencias de los puntos de vista. Es difícil llegar a un acuerdo y entonces los padres deberíamos brindar apoyo y reconocimiento a nuestros hijos en esta etapa tan crucial en su vida. Hay padres que piensan que tienen que señalar siempre los errores de los hijos para estimularlos a mejorar y a estar mejor preparados para afrontar la vida con éxito. Al final, el orgullo puede convertirse en una enfermedad para nuestra alma. Dar nuestro brazo a torcer muchas veces es un gesto que muestra que amamos, porque todos necesitamos ser valorados y reconocidos, sobre todo por las personas que admiramos y queremos. Así que la próxima vez que esa persona especial te diga o haga algo positivo, algo bueno para ti, aunque sea diferente a como lo habríamos hecho nosotros, en lugar de reaccionar sin pensarlo, vamos a reconocérselo. Y por eso podemos con nuestros actos y con nuestras palabras inspirar, motivar, apoyar y hacer a la otra persona sentirse especial. Si te importa la relación, tienes que hacer algo antes de que sea tarde. Existen muchas trampas que nos ponemos a nosotros mismos en el plano sentimental. El orgullo es uno de los fantasmas que continuamente está intentando evitar que seamos felices. Es una barrera en los conflictos que podamos tener en cualquier asunto, en el trabajo, en la pareja, en las relaciones con los amigos. El orgullo enorme es un sinónimo de soledad. La persona que siempre quiere tener la razón tiene enormes dificultades en sus relaciones personales. Y aunque tengamos en mayor o menor medida, ¿qué podemos hacer con ese orgullo? Pues primero aprende a conocerte a ti mismo, reconoce tus límites, no te quedes encerrado en tu forma de ser, diciendo, mira, es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Las personas que de verdad avanzan y se dan una segunda oportunidad son las que deciden, porque lo han visto, que pueden seguir creciendo más allá de cualquier edad. Así que valoremos, amigos, qué es lo importante, si tener razón siempre o establecer esa relación de amar y ser amado. ¿Qué ponemos como prioritario en nuestra vida? ¿El amor o el orgullo? Porque podemos encerrarnos en él y también podemos salir y pedir perdón y escuchar a nuestro corazón y reconciliarnos con los demás y con la vida. La verdad es que el perdón no sirve para nada si tú primero no te has perdonado a ti. Así que mira cuál es la causa de por qué te sientes así. ¿Qué es lo que te hace sentir vulnerable y qué puedes hacer para corregir tus heridas internas? El orgullo te separa de los demás, pero en cambio el amor sí que te acerca. Piénsalo y decide qué puedes hacer. ¿Qué puedes, sobre todo, mejorar? El orgullo ciertamente nubla nuestra razón, nos hace perder una visión objetiva de las cosas y además distorsiona la realidad porque no distinguimos lo importante de lo secundario. Por ejemplo, después de una discusión de pareja, merece la pena, en vez de pasar días sin hablar, darse cuenta de lo que esa persona significa y en el tiempo que estás desperdiciando de una forma inútil. Porque hay algo seguro y es que el tiempo no vuelve. O cuando uno sufre una infidelidad, hay personas que a pesar de seguir amando no se plantean ni siquiera la posibilidad del perdón, porque el orgullo es un gigante que se ha apoderado de ellos. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo, actuamos a base de impulsos. Pues hagamos esto, meditemos las cosas con calma, démonos una pausa para poder verlas con una perspectiva, la que da el tiempo. Y es que no se ve lo mismo desde una ladera de una montaña que desde la cima. Entonces, en esos casos, sigue tu camino y pronto encontrarás respuesta de lo que estás buscando. Porque el verdadero amor es aquel que va mucho más allá del orgullo, que por cierto es mucho más fuerte que tú. No puedes controlar lo que te está pasando, así que valora lo esencial en tu relación y quita peso a aspectos que no son tan importantes. Y da de verdad valor a lo que tú sientes y a lo que tu pareja siente por ti. Pon en una balanza los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes. Haz un balance y encuentra un equilibrio en la vida. No pierdas al amor de tu vida por una cuestión de orgullo, porque con el tiempo y mucho antes de lo que te imaginas, puedes arrepentirte. El amor, todos los días hay que cultivarlo, con paciencia, con dulzura, con humildad, con perseverancia. Es imposible, dijo el orgullo,

cada día y me envenenan los besos que voy dando. Cita con la noche. Ay, amigos, el orgullo es tan sutil y es tan difícil a veces de poderlo ver. Sobre todo de algunas personas o de uno mismo cuando cree que es humilde y no es así. ¿Cómo podemos reconocer nuestro orgullo o el orgullo de otras personas? Por ejemplo, cuando alguien no reconoce sus errores y no acepta una reprensión. Cuando alguien le llama la atención y dice, no, yo no he hecho eso, yo no he cometido ese error. O si lo he hecho es por culpa de otra persona. O cuando no pide ayuda, y si lo hace ya es demasiado tarde. Una persona orgullosa no pide perdón, y cuando está arrepentida no lo demuestra. Porque pedir perdón es un camino que abre una puerta, la puerta de que la persona lastimada vuelva a relacionarse con uno. Una persona orgullosa no es sumisa, ni mucho menos. La persona que es humilde acepta las cosas como vienen, pero las que no lo son, sencillamente quieren estar por encima. Hay personas que quieren hacerlo siempre todo a su manera porque creen que saben más que los demás. Personas que opinan sobre todo y que siempre quieren ganar cualquier discusión, cualquier debate. Se asegura de que todos sepan lo que piensa sobre un tema y además presume de ser justa. Cuando uno se justifica permanentemente, uno pierde la ocasión de ser un poco más humilde. Escribió una vez Dante Alighieri, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. Y el orgullo ocurre, amigos, cuando nos estimamos en exceso, porque una cosa es elevar la autoestima y otra es exagerarla. El orgulloso tiene un alto concepto de sí mismo y una alta confianza. Estamos orgullosos cuando experimentamos algo propio que consideramos que tiene valor, pues por ejemplo cuando alcanzamos una meta o un cambio que deseábamos. Pero claro, hay dos tipos de orgullo, el positivo y el negativo. El negativo se llama soberbia. El positivo lo necesitamos porque es la autoestima, la autoconfianza, para sentirnos seguros y para llevar una vida equilibrada. Pero la soberbia nos coloca, digamos, en lugar de Dios. Nos aleja, nos eleva del mundo y además nos trae muchas tensiones y conflictos con otras personas. Las personas orgullosas suelen ser intolerantes en cuanto a ideología, se aferran a una postura única y no permiten ninguna aportación de los de fuera porque se creen imprescindibles y, por supuesto, infalibles. Uno de los principales obstáculos que encuentran en la vida es la dificultad para compartir, porque son muy individualistas, la soberbia les aleja de los demás. Así que tenemos que darnos cuenta de que la soberbia incide en nosotros muy negativamente, porque la fuerza que podamos hacer gala no es una coraza, no es una armadura, ni siquiera puede ser una máscara. La verdadera fuerza, amigos, proviene de nuestro interior. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son nuestras debilidades y aceptarlas. Aceptarlas de una manera tranquila, sincera, honesta, humilde y sobre todo auténtica, porque somos así. Y lo que está claro es que nuestro orgullo no se convierte en soberbia simplemente porque nos cuidemos o porque a veces antepongamos nuestros deseos a los de los otros. En ciertos momentos es incluso necesario. El orgullo no es sinónimo de soberbia cuando alguna vez intentamos ser auténticos. Recibir halagos es algo bonito, ¿por qué no? Y debemos recibirlos con los brazos abiertos, y así lo hacemos con las personas que nos valoran. Siéntete orgulloso de ti y también de los demás, y no temas entrar en esta magnífica aventura que es amarte de una manera saludable a ti mismo. Thank you. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Con el agradecimiento a todos ustedes que han comentado y que nos dejan su ánimo y sus palabras. Como Janet, que decía estupendo audio hablando de la cita 422, la que decía no dejes de ser tú mismo. Y acerca de nuestro último encuentro, J. Del Buin decía saludos desde Puerto Rico y gracias por cada día aportar a mi vida. Muy agradecido. O Torres Giovanni dice, buen programa, la verdad es toda la vida resumida en algunos minutos de aceptación y recuperación. Hablando del programa, el tiempo cura las heridas. Ismael nos dice, gracias por mencionar la música, es algo que habíamos prometido y que vamos a mantener a partir de ahora. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, México. Pues saludos también hasta México, que sabemos que tenemos muchos oyentes allí. Y finalmente Misu nos dice, me encanta, maravilloso, gracias, me gusta mucho, me reconforta escuchar y me hace sentir bien. Pues todas estas palabras no hacen más que animarnos, darnos fuerza. Ojalá que sea el buen orgullo el que nos ayude a mejorar y sobre todo que nos demos cuenta de que a veces este mundo, esta vida pasa tan rápidamente que casi no tenemos tiempo ni de sentirnos orgullosos. Muy buenas noches, queridos amigos. Que estéis en paz y sobre todo en armonía con todas las personas que os rodean y especialmente tú mismo. Hasta pronto, como siempre, en Cita con la Noche.